ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. ¡Infractoras de mente! Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Hola, hola, hola a todo, a toda la gente, buenas tardes, estamos aquí ya de nuevo otro jueves más en Infractoras de Mentes, aquí yo soy Fabián. Yo soy Steffi, y bueno, aquí acompañándoles el día de hoy, un poquito enfermita, pero bueno, ahí le damos. Sí, y bueno, otro jueves más, vamos a tener algunas cosas interesantes para dialogar, queremos como compartir con ustedes algo que se viene, algunos eventos que se van a dar y que creemos que es importante poderlos mencionar para que podamos estar atentas, atentos, conocer algunas cosas internacionales también que se están dando y que debemos conocerla para estar informados y para también aportar dentro de estos espacios. Sí, bueno, como mencionaba el Fabi, se va a dar la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en unos pocos días en Nueva York y bueno, varias compañeras y compañeros de organizaciones pro derechos de mujeres van a asistir a la conferencia y ya les vamos a contar más adelante de qué se trata. Sí, y también, bueno, algunos eventos se van a dar aquí en Ecuador en el mes de mayo. Entonces, como estar al pendiente para, bueno, invitar a la gente también que nos está oyendo a que se pueda inscribir. Vamos a dejar en el Facebook de Infractoras algunos eventos que se van a estar dando. Y bueno, que se inscriban ahí, también puedan aportar y eso es importante, estar en estos espacios también para poder aportar a partir de nuestra, de ser jóvenes, de cachar un montón de cosas, de vivir un montón de realidades, aportar como desde ahí es un poco importante. Sí, bueno, pero antes de continuar, vamos con dos canciones de Concha Buica. Thank you.

dormida pero despierta. Con miedo pero con fuerza. Yo voy con miedo pero con fuerza. Yo voy con miedo pero con fuerza. Yo voy con miedo pero con fuerza. Estoy con vida pero contenta. Dolida pero despierta. Soy bisexual, trifásica y tridimensional. Esas son una frase que decía Wicca, un poco como para representar cómo ella se siente y cómo ella se mueve en sus espacios. Sí, ella nació en Palma de Mallorca en el 72, aunque su origen es de Guinea. Se crió en un barrio entre familias gitanas y desde pequeña, por tanto, vivió una riqueza cultural que ha tenido su reflejo en sus colaboraciones como cantante y sobre todo a la hora de componer sus temas. Sí, ella es autodidacta por naturaleza y convencimiento, superviviente en la creatividad, es poeta, compositora, productora musical. Y como actividad principal, ella lo dice, que también es madre. Sí, bueno, dicen de ella que Wicca combina todos los estilos, que junta lo sorprendente de sus letras y la sensualidad de su rota voz, hacen de ella una artista sin igual en el panorama mundial. Ella crece con limitaciones a la hora de afrontar los diferentes géneros plasmados en su disco. Es una mezcla como de varios géneros, varias cosas. Pero igual ella logra así como hacer una fusión. Mucha gente también dice que su música refleja muchas cosas, porque a pesar de que tiene, por ejemplo, algunas partes también como idiomas catalán, el inglés, el francés, el portugués, sus canciones tienen como ese toque así de riqueza cultural, ¿no? Porque desde donde ha nacido y de donde se ha criado manifiesta como su canto y su forma de expresión. Sí, y bueno, antes de seguir, nos vamos con el audio, 3 centímetros por persona. Seis mil 376,836,060. ¿Qué haces? ¿Andas contando hormigas? Estoy contando cuánta gente somos en el mundo. En 1994, las Naciones Unidas convocaron a la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo, Egipto. Ahí 179 países acordaron trabajar para lograr una mejor calidad de vida para todas las personas. Reconocieron que el acelerado crecimiento de la población está relacionado con la pobreza, la falta de educación, el deterioro del medio ambiente, pero sobre todo con las desigualdades entre hombres y mujeres. La humanidad no es un hormiguero. Decidir cuántos hijos o cuántas hijas tener es nuestro derecho. 11 de julio, Día Internacional de la Población. Y bueno, estamos de vuelta, estamos oyendo justamente un audio que nos cuenta cómo se dio el tema del CIP, que es la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, que así como nos contaba en el audio, se realiza en 1994 en la ciudad de Cairo, Egipto. A esta reunión asisten más de 179 países del mundo. Lo interesante de este espacio es que, bueno, en ese entonces se venían ya realizando como algunos otros espacios igual de para hablar sobre estos temas de población y desarrollo, territorio y estadísticas y algunas otras cosas más, pero no se mantenía el tema y el enfoque de género ni de derechos humanos. Entonces este encuentro es bastante importante porque marca de ahí un inicio para trabajar el tema de derechos humanos fuertemente en el tema de población y desarrollo. Sí, digamos que esta conferencia marcó y nosotras también estamos hablando aquí ahora de eso porque fue la primera conferencia donde se marcó el precedente del derecho a decidir de las mujeres, es decir, cuántos hijos tener, si se les quiere o no se los quiere tener. Entonces, claro que en principio todo se enmarcaba con un enfoque poblacional, digamos, como escucharon en el audio. Sin embargo, al pasar los años, a partir de 1994, se va profundizando sobre el debate y sobre las razones del por qué tener una postura más clara sobre esto. Entonces, varios movimientos de mujeres promovieron este cambio de enfoque, que obviamente permitió el empoderamiento y la participación social de las mujeres en la defensa de lo que también es la cumbre de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Para que después de 20 años de haberse realizado la conferencia, seamos ahora los y las jóvenes actores importantes en las demandas de nuestras necesidades. Sí, y justamente ya en este 2014 se cumple 20 años de este compromiso que se firmó, donde ya se va a evaluar, se va a ver como nuevos objetivos para poder tratar nuevas problemáticas a futuro. Pero queríamos como comentar previamente eso, ¿no? Los antecedentes de cómo este encuentro, sí, sea lo que sea, aunque a veces nos molesta un poco el tema de políticas internacionales y esas cosas como organización, pero creemos que sí, estas cosas han cambiado, han generado que los países también puedan introducir dentro de sus normativas el tema de derechos sexuales y reproductivos, que es una demanda de las mujeres durante varios años. Y bueno, entonces en Cairo ya se va a dar este encuentro. Sí, como antecedente también es importante decir que estas convenciones firmando los estados, ¿no? Cada 5 años, ratificándose, y el estado ecuatoriano es firmante. Entonces, digamos, ¿cuál es la función después, digamos, de 20 años de la conferencia? Es mirar qué tanto ha cambiado el estado, por ejemplo, cuántas mujeres ahora mueren durante el parto, por abortos inseguros, por condiciones insalubres, etcétera, y de toda la población en general. Entonces, lo importante también es mencionar que lo que se va a revisar es los avances de qué tanto ha avanzado el estado. Sí, y bueno, también algunas cosas, algunos puntos claves dentro del programa este que les decía. Entonces, se plantean específicamente, por ejemplo, el tema del plan para proveer el derecho a la salud de las mujeres, especialmente la salud sexual y reproductiva, donde aquí se hace un llamado o se comenta y se exige, ¿no?, el tema del acceso universal a la salud reproductiva, incluyendo servicios de planificación familiar, maternidad segura, manejo de complicaciones de aborto, prevención de VIH-Sida y prevención y tratamiento también del VIH. Sí, igual, bueno, digamos, alrededor de todos estos años se han realizado conferencias. Digamos, los jóvenes y las jóvenes han sido como súper claves en torno a esta conferencia. Se han adueñado un montón del espacio, por alguna manera decirlo, porque es un espacio donde profundiza y trata el tema de la salud sexual y reproductiva. Entonces, bueno, entre otras cosas que profundiza, y también, por ejemplo, se habla y se pone sobre la mesa el tema de las enfermedades de transmisión sexual, lo que decíamos, ¿no? Enfatiza el derecho a formar una familia de manera voluntaria, el derecho de no ser víctimas de violencia y poder decir algo frente a eso. Se abordan cuestiones también relacionadas al tema de la migración, al tema de la información, la educación, la comunicación, la tecnología, la investigación. Y el desarrollo en sí, ¿no? Entonces, se manejan varios temas que hace 20 años se han ido como construyendo, ¿no? Y los países han puesto como ciertos compromisos para cumplirlos, y justamente lo importante también de este encuentro es que se va a evaluar todo eso, ¿no? Se va a evaluar si es que en realidad los países han cumplido esos acuerdos internacionales que se han propuesto, ¿no? Y esos objetivos que se han propuesto. Entonces, para nosotros era importante como comentar eso para que podamos estar atentos, porque esto lo que nos permite también es exigir al Estado, decir, Estado, te comprometiste en tantas cosas y qué se ha hecho. Entonces, así capaz suene medio chistoso, así como decirle Estado, pero en realidad es así, ¿no? Debemos exigir también a partir de estos tratados internacionales, que también ha sido una propuesta y ha sido construido a partir de luchas de las mujeres, de movimientos de mujeres, de movimientos juveniles, que han estado ahí constantemente en el trabajo de la incidencia en políticas públicas. Sí, bueno, igual una de las críticas también que se hace a esto es que finalmente la vida cotidiana no logra permear, digamos, los tratados internacionales. No nos levantamos pensando en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, no hacemos la vida en torno a eso. Sin embargo, creemos, y con el paso del tiempo hemos también entendido la utilidad de estos documentos, que finalmente, por ejemplo, cuando fue los últimos 2 años la lucha frente a la despenalización del aborto en este país por causal violación, tener en cuenta esta política internacional fue súper importante, porque a nivel de la legalidad, digamos, a nivel de incidencia en la asamblea, de las conversaciones que se tuvieron, claro, con los y las legisladoras, fue muy importante tener estos precedentes, porque a pesar de que la conferencia no es algo que tal vez la sintamos muy cercana, ayuda a poder generar incidencia, ¿no? Ahora, una de las cosas también que se ha venido discutiendo a lo largo de los encuentros que ha habido desde el año anterior en el Ecuador es cómo justamente bajar la conferencia en específico, por dar un ejemplo, a la vida cotidiana de las personas. Es decir, ¿qué dice frente a educación? ¿Qué dice frente a trabajo? ¿Qué dice frente a salud? Entonces, ¿cómo esos respaldos, digamos, legales pueden hacer que, pues, por lo menos tengamos niveles de exigibilidad? Claro, o sea, saber que hay un paraguas de ahí en el cual te puedes mover y exigir al Estado, ¿no? Creemos que, bueno, ese no es el único trabajo que se debe hacer, es una parte, y que la gente que esté dispuesta a lanzarse en el tema de incidencia política está súper bien, pero también hay otras organizaciones, otros movimientos que le apuestan bastante al tema del trabajo de base, ¿no? Y bueno, me parece que es un complemento estos dos espacios, y la idea es que se pueda seguir luchando desde los diferentes espacios. Y bueno, esta conferencia nos permite, y los tratados y los acuerdos que se han llegado, nos permite como poder seguir exigiendo nuestros derechos sexuales y reproductivos en sí, y el derecho a decidir. Sí, igual, bueno, antes de seguir, igual queremos saludarles a todas las compañeras y compañeros que están ahora mismo resistiendo frente al tema de las cárceles, mandarles mucha fuerza. Igual a todas las personas, ya mismo empieza clases la universidad pública, entonces vamos ahí con todo. También se vienen cosas grandes, se vienen cosas súper fuertes, pero ahí vamos desde la comunicación alternativa aportando un poco. Y bueno, nos vamos con una canción de Liliana Felipe, Ta Ta Ta. En el fondo, los soldados, hacen lo mismo que los asesinos, solo que son más desenfrenados, más poderosos y más altaneros. Aquellos que están en posesión del poder y de la violencia se alaban a sí mismos desde que el mundo es mundo. Desde que el mundo es mundo, mundo, mundo, mundo.

Sí, también pueden comunicarse en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter también. Y bueno, continuamos, estamos hablando sobre la importancia o lo que marcaron los y las jóvenes dentro de esta conferencia del paso de los años. La elaboración de planes de acción también es lo que se ha marcado en cada país, en cada localidad, es decir, qué hacer respecto del tema de salud, educación, trabajo, organización, etcétera. Sí, como también alrededor de esto muchos jóvenes se han organizado para justamente discutir varias problemáticas que anteriormente las mencionábamos, todo el relacionado al tema de salud, salud sexual y reproductiva, todo eso. Ha habido como un trabajo también a partir de las y los jóvenes que, bueno, también se refleja en estos documentos internacionales, porque ha sido fruto de un trabajo nacional, local, que luego se va como subiendo y a la final llega por medio de algunas personas que van a estos espacios y las ponen ahí como en discusión. Sí, igual también temas de discusión súper conflictivos como, y parte de los derechos que se estipulan dentro de la conferencia, que es como que los gobiernos deben adoptar medidas para eliminar la discriminación contra las jóvenes embarazadas. Es decir, ¿qué significa penalizar el aborto en un país donde todas las opciones están limitadas? Nosotras hablamos también un poco de cómo existe un aborto social, es decir, el hecho del embarazo no deseado es simplemente la consecuencia de un montón de cosas. Pero además cuando las mujeres jóvenes quedan embarazadas, además tienen un montón de restricciones, porque si una mujer, recordaremos cuando estuvimos en el colegio, si es que alguna de nuestras compañeras o nosotras mismas quedamos embarazadas, era terrible, o sea, era como cargar con una cruz dentro del colegio. Yo me acuerdo que estuve en el 24 de mayo y al principio les expulsaban. Cuando estaban embarazadas, luego el Ministerio de Educación fue sacando como decretos y prohibiciones sobre eso y bueno, les dejaban terminar el colegio, pero también en condiciones súper precarias. Me acuerdo que habían en los colegios de monjas, no les expulsaban, pero les hacían tener clases, digamos, en su casa, así como prisión domiciliaria, una cosa así. Claro, y algunas cosas más, ¿no? O sea, el simple hecho de que quedes embarazada ya es una nota así de discriminación brutal, ¿no? Tanto desde profesores, desde las familias, desde la misma sociedad en general. Pero también si decides interrumpir como eso, es peor, ¿no? Y ahora con esta nueva ley que te manda a la cárcel si es que quieres interrumpir, si no tienes la posibilidad de llevar un embarazo a término, estás condenada a como 6 años de cárcel. Entonces, bueno, es un tema que igual no nos cansaremos de repetir porque nos parece horroroso que ahora las mujeres que hayan sido violadas o no y que decidan no querer tener el hijo de un violador tengan que ir a la cárcel. Entonces, pero al mismo tiempo, si es que somos madres jóvenes, también somos estigmatizadas, también somos señaladas. Entonces, o sea, es un poco hipócrita. Nos preguntamos, entonces, ¿qué se quiere? O sea, que supuestamente la sociedad es lo que aspira de las mujeres también, ¿no? Sí, y un poco ya como relacionándolo con el tema de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, la idea es eso, ¿no? O sea, que podamos discutir desde nuestras localidades, desde nuestros espacios, estas cosas que nos afectan directamente y que, bueno, muchas veces no están representadas en estos espacios porque justamente son acuerdos entre países y, bueno, se juegan ahí un montón de relaciones de poder, un montón de cosas que los países no quieren, ¿no? Pero a la final es importante incidir ahí para que se pueda tener como eso, como decíamos, ¿no? Ese paraguas para que podamos exigir y decir, Estado, otra vez más, has firmado esto, cumple con los objetivos, cumple con estos tratados que has hecho, ¿no? Pero, sin embargo, hay que seguir luchando desde nuestro cotidiano vivir por estas cosas que nos afectan directamente a todas y a todos. Puede ser desde una acción directa, desde una marcha, desde hacer graffiti, desde muchas cosas que podemos hacerlas. O de los espacios también asamblearios, que también forman parte de cómo tú misma y cómo vas forjando, vas decidiendo sobre tus propias necesidades. Es decir, no hay un intermediario. Sabemos que es súper difícil creer en la idea de que podemos vivir o podemos normarnos o autonormarnos sin un estado, instituciones y demás, pero pensemos en nuestras casas, sí lo podemos hacer, cómo tomamos las decisiones en nuestra casa. La idea es también ir colectivizando esas decisiones, ¿no? Sí, y bueno, ahorita vámonos con una canción. Vamos a escuchar la Buena Vida de Magnesia y volvemos. Thank you. Y bueno, estamos de vuelta conversando justamente sobre la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, un poco en el marco de los derechos que se han dado para las y los jóvenes, para las mujeres, en el tema de salud sexual y reproductiva. Bueno, como estábamos comentando anteriormente, creemos que este es un espacio que permite generar un paraguas para las organizaciones que luchan en el tema de incidencia política en políticas públicas, pero asimismo se están dando luchas desde lo interno, desde lo cotidiano, que aportan a este espacio. También queríamos comentar, dentro de ya de los puntos que estamos conversando dentro de esta conferencia, es que también esta conferencia lo que hace es exigir el tema de que el Estado genere el tema, genere que las y los jóvenes y mujeres puedan participar de una forma activa dentro de la ejecución de y evaluación de actividades y cosas referentes al tema de desarrollo de cada país. Entonces, eso también es como un marco grande que nos da como jóvenes y como mujeres y otros sectores, para que podamos meternos de lleno a partir de esto, diciendo esto está escrito y podemos intentar cambiar un montón de cosas, aunque a veces vemos que es imposible, pero hay que intentarlo. Sí, igual hacer full hincapié también en el tema de la salud sexual y reproductiva. Igual comentarles que se viene la aprobación del Código de Salud, entonces ahí también vamos a emprender como algunas luchas, igual respecto del tema de la despenalización del aborto en nuestro país, de cuántas mujeres mueren por abortos inseguros. Entonces estamos como súper atentas a ese Código de Salud y también respaldándonos en estas conferencias. Sí, y lo importante de estar en estos espacios es eso, ¿no? Que pueda haber algunas cosas que puedan permitir luchar y exigir, ¿no? Porque sí, muchas veces vamos a exigir un montón de cosas, pero no tenemos así como esta información que nos permite como decir que hay estos tratados internacionales que se han firmado, ¿no? Entonces, por eso la importancia de ir conociendo también cosas que a lo internacional se están desarrollando, porque si no, muchas de esas normas quedan así, quedan como quien dice, sin un caparazón que pueda defender los derechos de las mujeres y de los jóvenes. Entonces, si no estamos en esos espacios, pueden decirse muchas cosas, no pueden los estados manejar a su antojo esto, ¿no? Y esa es la apuesta de muchos jóvenes que intentan trabajar en el tema de incidencia en políticas públicas en estos espacios. Sí, también es súper importante las cosas que se han hecho a nivel de organización, si bien hay una variedad de estructuras organizativas que participan. Es importante mencionar que han habido como muchos intentos a nivel nacional, pero también a nivel regional, por luchar por organizaciones más horizontales, más democráticas, en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, sí, pues se van marcando como otras lógicas. Creemos que se vienen nuevos tiempos donde hay que estar súper conscientes de las capacidades que tenemos y también así como incentivarles a que se luche siempre, a que se organice. Sí, y bueno, compartirles que también, como ya les decíamos al inicio, se va a dar la conferencia en Nueva York, y alguna gente, delegación justamente oficial, delegación de este país, van a ir a esos espacios, y sería importante como que podamos conocer quiénes son, que podamos conocer qué mujeres, hombres van a ir a estos espacios, para que exigirles, ¿no? Decíamos, podríamos en algún momento buscar sus Twitter y poderle enviar un montón de información para que ellos en realidad puedan representar las necesidades y representar todo lo que las y los jóvenes queremos decir, ¿no? Y las mujeres también. Sí, bueno, ya mismo vamos cerrando, pero antes de irnos y de darles una información final, queremos irnos con una canción del cantautor ecuatoriano Jaime Guevara, Vals sin guitarra. Devuélvame la guitarra, policía. Devuélvame la guitarra, capitán. Usted la tiene desaparecida, tal como a los Restrepo y muchos más. Devuélvame la guitarra, se lo exijo. Devuélvame la guitarra porque usted la tacha de evidencia del delito. Delito de cantar lo que se ve. Ay, guitarrita mía, ¿dónde estás? ¿En dónde lloras? Prisionera de un cuartel o del penal. No permitas nunca que te embarren con sus botas para darle algún sereno a la oficial. Toda guitarrita mía, toda. El capitán Chacón del Boe se arrepienta de escuchar. Dale, guitarrita, dale. Usted me la quitó ese día torvo, en que la amenazó y a mí también, con nuevamente echarla al calabozo, si no gorjeo como Juan Gabriel. Ay, guitarrita mía, ¿dónde estás? ¿En dónde lloras? Prisionera de un cuartel o del penal. No permitas nunca que te embarren con sus botas para darle algún sereno a la oficial. Devuélvame la guitarra, subteniente. Devuélvame la guitarra, que al final yo soy un incurable reincidente en el delito de cantar la realidad. Regresamos, bueno, ya estamos casi al final del programa, no queríamos irnos sin comentarles que cómo está un poco el proceso de las cárceles y del traslado a las cárceles de Guayaquil y La Tacunga. Digamos que hemos estado en contacto sobre todo con las compañeras de Mujeres de Frente, una colectiva feminista que ha tenido un trabajo, que tiene un trabajo en la cárcel de mujeres de Quito. Entonces, por medio de esa vinculación, también es que hay más apertura a todo el tema, ya que varias mujeres que estuvieron en la cárcel del Inca son pareja de las mujeres, de los hombres que fueron trasladados del penal García Moreno a La Tacunga, Guayaquil. Entonces, bueno, la lucha sigue, está la cosa súper difícil. El sábado pasado se asistió a la rendición de cuentas del defensor público, donde se le planteó una carta con el exigiéndole que se cumpla o que por lo menos se preste atención al pliego de peticiones de las familias de los privados de libertad. Y una de esas cosas es que, por ejemplo, la comisión de tortura de la Defensoría del Pueblo pueda entrar a la cárcel a verificar qué es lo que está pasando. Es importante aclarar que la comisión esta en contra de la tortura no necesita ni permiso de la cárcel, ni permiso del Ministerio del Interior, ni nada. O sea, la comisión solo puede ir, es la única entidad que solo puede ir y pasar, que es lo que nadie ha podido hacer porque estas cárceles son absolutamente restrictivas. Entonces, bueno, contarles que la respuesta del defensor fue súper lamentable. No dijo mayor cosa, como siempre se pasaron la pelotita entre ellos. Sin embargo, los y las familiares están todavía en pie de lucha, siguen ahí, se sigue conversando, les iremos informando sobre las actividades que se vayan haciendo. Sí, justamente con lo que comentaba la Steffi, y en anteriores programas hablamos, algunas de las compañeras vinieron también al espacio a contarnos sobre la problemática que vivían las y los presos y privados de libertad, que era así súper complejo, ¿no? Y que yo creo que no debemos olvidar lo que ya nos contaban, ¿no? Cómo les trasladaron, cómo las condiciones no fueron las mejores, cómo hasta ahora las condiciones no son las mejores, cómo no permiten tener como toda la información clara de lo que está pasando ahí adentro de la cárcel. Entonces, esas cosas es importante tenerlas en cuenta para cachar que algo está por ahí mal, ¿no? Que algo se están dando cosas medias tránfugas y que es importante estar ahí pendientes de eso, ¿no? Y también como plantear el tema de solidaridad con con las mujeres que están ahí, porque son muchas mujeres las que están luchando desde afuera, ¿no? Las mujeres, las esposas de las y los presos, que están afuera luchando justamente por ver a sus esposos, porque tengan mejores condiciones, porque puedan siquiera tener las mínimas comidas bien realizadas, que puedan tener horas de visitas claras, que pueda haber, por ejemplo, el proceso de visitas, que algo que también nos comentaba, que generaron ahora todo por internet y que muchas de las personas no conocen, no saben manejar, que son pequeñas cosas que en realidad generan malestar, generan tristeza, generan discriminación y generan también que ellas se sientan como alejadas de sus familiares, ¿no? Y que bueno, por cualquier motivo que hayan estado ahí, lo mínimo es que el Estado pueda garantizar eso, ¿no? En las mejores condiciones las visitas y en las mejores condiciones para ellos y ellas. Sí, les mandamos un saludo muy grande a todas las mujeres, a todas las mujeres que están resistiendo, que están sosteniendo la lucha también anticarcelaria. Un abrazo para todas ellas y también desde a todas las mujeres que nos escuchan en sus hogares, chicas, chicos también. Les mando un abrazo, yo soy Steffi. Yo soy Fabián y nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima semana, ahí estaremos conversando de nuevos temas. No se olviden, está abierto el Facebook Infractoras de Mentes para comentar y sugerencias. Gracias de la cabina. Sí, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Con su santería y un bombín, olor a tabaco y a pinol. Hola, soy Alberto Caleris y quiero invitarte al concierto de lanzamiento de mi nuevo CD, Diabluras y Santerías. Es este próximo 10 de abril a las 8 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. La entrada es libre, pero hasta llenar la sala. Los espero a todos. Vivir en Quito.